Ya tenemos una vacuna para el H1N1, pero aún el CDES, la red de salud, no nos ha entregado, porque el ministerio tampoco les ha entregado a ellos. Estamos esperando que los primeros días de mayo la red haga la entrega de las vacunas a los centros de salud, principalmente para prevenir en los grupos de riesgo, ¿no? Que es algo que se prioriza. Menores de 2 años, mayores de 60, pacientes con enfermedades de base, los diabéticos, los hipertensos, los obesos incluso, los cardiópatas, personas que tienen cáncer, personas portadoras de tuberculosis, de VIH, son personas más propensas a poder complicarse cuando ya sean portadoras de influenza H1N1. Es a estos grupos que hay que cuidar más. Entonces, una cosa muy importante es no automedicarse. No debemos automedicarnos. Y debemos cambiar esa mala costumbre que tenemos a veces nosotros como ciudadanos, como personas. Muchas personas tienen un resfrío, una gripe, que es lo primero que hacen, van a una farmacia, compran un inyectable, penicilina, se colocan y piensan que con eso ya solucionaron todo. Y eso es incorrecto, eso no tenemos que hacer. Eso a través de la carrera de enfermería, la carrera de medicina, la FINOR, de la UNO, de los mismos compañeros del sector salud. También a través de lo que son las unidades educativas y de los dirigentes tenemos que informar, tenemos que empezar a cambiar esta actitud, esta mala costumbre. Cuando tengamos una gripe, un resfrío, hay que ir a un centro de salud. Porque va a ser el médico la única persona, y es el médico la única persona, que pueda hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno. No debemos automedicarnos. En este momento, más aún que estamos en alerta roja, no se debe automedicar la población. La población tiene que ir a un centro de salud. Entonces, si nosotros ahora identificamos en la casa a un niño, a uno de nuestros familiares, a nuestro padre, a nuestro abuelito, con síntomas de gripe, tenemos que llevarlo a un centro de salud. Ojo, que ya tenemos nosotros de manera gratuita para toda la población el Oseltamivir, el Tamiflu. Ya la alcaldía lo ha comprado, tenemos acá las dosis correspondientes, 500 tenemos para comenzar, ya se han ido distribuyendo, se han ido dotando a los pacientes que tenían ya el diagnóstico de influenza. Según los reportes del CDES, del Servicio Departamental de Salud, Programa Influenza, ya tenemos nosotros acá en Montero 6 casos positivos por laboratorio.